Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Estamos en el programa número 49 de Sin Señal Radio. Son las 11 de la mañana y bueno, soy Mika, volví. Y en el programa de hoy, en la conducción me acompaña Alejo. Hola, muy buenos días. Tenemos una temperatura de 18 grados, con un día bastante soleado y despejado, muy lindo para salir. Sí, ¿qué bloque tenemos? Bueno, ¿qué bloque tenemos para hoy, Mika? Tenemos el bloque Kawaii. También está The Big Bang Theory con Nacho, Amar y Desamor, Héroes Perhumanos. Y en bloques especiales tenemos el de Ni Una Menos y Proyecto Jóvenes y Memoria. Gunshot, and when you hit them shot, then you get down flat. Wah, and when the fire start burning at the dance, you know the people them start jump and cross. Wah, the fire burning, the fire burning, burning, burning, the fire burning, the bad man running, running, the fire burning, the fire burning, burning, burning, the fire but jump on. Bueno, ahora nos encontramos en el bloque Kawaii con Sofi. Sofi volvió después de tanto tiempo. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, vamos a ver. Estoy dormida, quiero decir. ¿Eh? ¿What? Hablas más fuerte. Ah, lo siento. Estoy dormido. No puedo obligar a Kawaii a venir. Bueno, no vine porque principalmente... Pero si ya va faltando mucho tiempo. Estuve muy ocupada. ¿Cómo hoy no vamos? Justo estuve libre. ¿Cómo no vamos a pedir que vuelva el bloque Kawaii? Nadie pidió por mí, ¿viste? Ay, pobre mí. Bueno, hoy vamos a hablar de un anime que empecé a ver hace un par de días. Y ahora no lo puedo ver más porque se me rompió el teléfono. Se llama No Game, No Life. Es un anime que ya debe tener un par de años, no creo mucho, pero... Está bastante bien. No Game, No Life trata de... Bueno, trata de... Los dos protagonistas vendrían a ser Sora y Shiro, que son hermanos, re gamers, que no pueden vencer a nadie. Tienen toda la pieza re decorada con videojuegos, o sea, yo quiero una pieza así. Maldita vida. Ellos no sentían que no estaban cómodos en su mundo, porque, o sea, no... Eran como los apartados, solo eran buenas de los videojuegos. Hasta que un día son teletransportados a otro ¿Serían mundo. Serían algo así como niño rata. Ponele que era comería ratas. Hasta que un día se han teletransportado a otro mundo. Donde hay un dios que manda en ese mundo, obviamente. Que se llama Te, que es bien kawaii. Que yo digo que es un nuke. Bueno, después explicaré que es un nuke. Sí. En este momento no lo haré. Ted le comenta que en ese mundo hay mandamientos, y mandamientos que deben cumplir para poder realizar los juegos para ganar, porque en esos juegos se apuestan un montón de cosas hasta la vida. Y está copado. ¿Qué más? Si me acuerdo. La única forma para que salgan de ese mundo es tienen que derrotar al mismo dios, Ted, que es bien kawaii. O sea, lo dije mil veces y está re kawaii. Y bueno, así se propone llegar al cielo donde vive el dios Ted y convertirse en los más grandes jugadores de ese mundo. Y así van conociendo a nuevos amigos de distintas razas, porque en ese mundo hay un montón de razas que están bien, re buenas. O sea, hay un montón de chicas que están re buenas. La verdad, ay, Dios santo. Como esas son las raras. Están re buenas. Encima, parece que están desnudas cada 5 segundos. No, o sea, que lo digas vos. Lo sé, es raro. Y así se van conociendo nuevos amigos. Y es un anime bastante lindo, pero verdad, así de videojuegos. Yo miro todo ya hoy, así que es muy raro que mire esto, pero me preocupa. No sé si mi cabo lo miraste. No, hace cuánto que no miro anime, igual, ya no me da. Estoy más con otro. Estoy con juegos, sí, se vea. Ahora es una chica gamer. No, tampoco así. No, tampoco tan vicia. ¿Qué se supone que eres entonces? Yo soy Mika. Bueno. ¿Dónde podemos ver anime, Sofi? Bueno, yo generalmente lo estoy viendo por mi teléfono, que es del año de... Bueno, ya sabrán, ¿no? Yo lo miro por YouTube, pero también lo pueden ver en una página que siempre lo repito, que es reanime... Sí, reanime.com. Está buenísimo. Y es un anime de todos que me llamó bastante la atención y está muy bueno. Y nada más. Y capaz que en otro bloque, si es que vengo, hablemos de Pokémon GO, que ya me nuevo. Sí, no sé, alguien un poco. Pero si Pokémon GO ya está. Ya pasó de moda. Eso fue re viral y ahora ya pasó de moda. No sé, pero Fabri, no sé quién más me estaba pidiendo que hablara de eso. O si no, bueno, vendré con otro videojuego para charlar. Pero bueno, espero que me hayan extrañado, gente. Sí, bueno, yo no sé mucho porque yo tampoco estuve viniendo hace como 2 meses. Y volví, estaba castigada. Bueno, no olviden darle me gusta a nuestra página de Facebook Sin Señal Radio. Gracias, Sofi, por tu bloque. It was found on the grave of King Solomon from a barn. But no, it never hurt no one from a barn. It never killed no one from a little. And I grow it, give me meditation. I learned by this, man, we gonna sing this one. We gonna sing this one, sing this one. Understand me, no woman and man. Burn him up. I'm more fire. Bueno, ahora estamos con el bloque de The Big Bang Theory con Nacho y Fabri. Bueno, muchas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, cualquier mes o año que nos estén escuchando. ¿Y qué tema nos traes para hoy, Nacho? Hoy voy a hablar sobre... Este no es tan conocido como científico, pero es más conocido como divulgador científico. No sé si ustedes lo conocen. ¿Divulgador quiere decir? Personas que a través de los medios de comunicaciones publican actualidades o reportes de la ciencia. Como yo estoy haciendo acá. ¿Entienden? Sí. Bueno. El nombre completo de este divulgador es William Stanford Knight, aunque es más popularmente conocido como Bill Knight. ¿Alguno de ustedes le suena el nombre? No. Bueno, ahora sí les va a sonar. Él es un ingeniero mecánico, educador, divulgador científico, actor, comediante y escritor estadounidense. Sigue sin sonar. Bueno, él es conocido más popularmente por su programa de televisión de ciencia para niños llamado The Bill Knight Science Show, que estuvo presente desde 1966 a 1998. Digo, de 1996 a 1998. Bueno, aunque él es más conocido por esto, también es un destacado activista agnóstico, ya que él ha atacado a escuelas sumamente religiosas que han rechazado enseñar ciencias u otras o ciencias de la evolución. Sí. Él es ganador del premio Humanista del año 2010 y también ganador del premio Carl Sagan por logros en la divulgación de la ciencia en los más menores. Les voy a contar un poco. Déjenme ver. En el año de 1973 se graduó en la escuela privada Sidney Franks y un año después fue aceptado en la Universidad de Cornell, donde estudió ingeniería mecánica y se obtuvo un grado de licenciatura en ciencias en 1977. De hecho, algo curioso. Él ahora es uno de los divulgadores científicos más importantes. Pero, bueno, lo digo que él lo diga. Ya sé que no, dale, sí. Pero su profesor de astronomía fue nada más y nada menos Carl Sagan. Apuesto que ninguno de ustedes tampoco lo conoce, ¿verdad? Un divulgador de la ciencia muy viejo. Yeah. O sea, de la década, pues, muchas décadas pasadas. No, de hecho, hace una década atrás nada más. ¿Una década? Sí. De los años 90. Bueno, Sagan fue uno de sus profesores más importantes que incluyó en él y lo alentó para ser un divulgador científico. Carrera. Durante 10 años, trabajó en Bowling en Seattle, donde desarrolló un supresor hidráulico de resonancia para el 747 y participó en videos de informativos. Y un dato curioso más, por más de 10 años ha intentado ser astronauta de la NASA, pero lo han rechazado. No por sus cualidades intelectuales, ya que él es muy inteligente, sino que también por no tener buenas cualidades físicas. Y actualmente tampoco lo puede hacer con sus 57 años. Se requiere un estado físico muy bueno para participar de la NASA. Sí, además de tener un amplio conocimiento en varias ramas como la física o la ingeniería. O sea que se necesita ser un bocho, hablando en criollo. ¿Me lo traducís que yo no entiendo? Muy inteligente. Y tener un buen estado físico. Uh-huh. Bueno, lo inteligente lo tiene. Y como última cosa, como último dato, él conoce a dos de las figuras más importantes de Estados Unidos. Barack Obama. Bien, en la figura política. Y el astrofísico y divulgador científico Neil deGrasse Tyson, del que voy a hablar en otro video. Digo, grabación. Nacho, youtuber. Perdón. Hola, soy Nacho. Hola, soy Nachito. Bueno, eso es todo por hoy, ¿no? Sí. Muy gracias. My beats gotta knock it. My beats gotta knock it. Beats gotta knock it. Beats gotta knock it. And I'm all steady jockey. Beats gotta knock it, but I'm all steady jockey. My beats gotta knock it, but I'm all steady jockey. Beats gotta knock it, but I'm all steady jockey. Give me, give me, give me, give me, give me, get the beat. My beats gotta knock it. Ya ni duermo. Bueno, ahora estamos con Fabri. ¿Qué nos traes por hoy, Fabri, en tu blog? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer una corrección. No era Héroes Perhumanos. No es un bloque, es por única vez que voy a hacer esto. Hablar del CrossFit. CrossFit. ¿Conoces CrossFit ese? Sí. Qué bonito mundo. No. ¿No? Nada. ¿Nadie escuchó en las noticias eso de que mueren por...? Para justificar, yo de deporte o de actualidad de deporte no tengo la menor idea. Bueno, voy a explicar algo. Una breve introducción. El CrossFit es llevar al límite tu capacidad física, exactamente. Nació en 1995 en Estados Unidos gracias a... Greg Glassman fue un entrenador marín. Él empezó a expandir todo esto en Estados Unidos y como dio mucho resultado en muchas personas, comenzó a desparramarse al resto del mundo. En Londres y Y en España es furor. Ahora en Argentina se instaló hace 5 años y al último mundial de CrossFit, que fue en Estados Unidos, argentinos se anotaron 2.000. Sí, acá hay una foto en una revista, estoy mostrando acá a los chicos. Es un hombre haciendo sentadillas y en la cintura... lleva un par de pesas. Lleva un par de pesas. Yes. Tres pesas. Y cada una, ¿cuánto puede decir que lleva? 50 kilos. No, no, menos. Menos, güey. 25. 25 kilos cada una. O sea, en total, ¿cuánto está levantando? 75. 100 kilos. Ah, 75, sí, tenés razón. Porque no había visto, eran tres pesas. Tres pesas, 75 kilos. Y casi su propio peso. De hecho, hay una chica, creo que también es mundialista, que... pesando 70 kilos, levanta pesas de 90 kilos. ¿Qué? ¿Cuánto dijiste que tiene? 70 kilos. y levanta 90 kilos. Ah. O sea que muchísimo más de lo que pesa ella. Frases como estas se escuchan en un box que se llama, en una caja, traducida en español, donde se practica CrossFit, ¿no? Sacá la bestia que hay en vos. O para motivarlos, le dicen, no vas a poder levantar eso, no vas a poder levantar eso, te apuesto lo que quieras. Eso dicen los entrenadores y finalmente motivan al... Sí, para motivarlos. Claro. Bueno, hay 13.000 filiales del inventor Greg Glassman distribuidas en 120 países. O sea, de él. Imagínate lo que debe ser las que no son las filiales que no pertenecen a él. O sea, hay un montón de filiales que se dedican al CrossFit. Uh-huh. Bueno, fue furor. Una alimentación saludable y la indumentaria que requiere la práctica se debe utilizar para hacer CrossFit. O sea, no puedes usar una indumentaria que no sea la específica y tenés que tener una alimentación saludable. Esto va acompañado de la gimnasia, o sea, vos no vas a hacer un montón de gimnasia y después te vas a ir a comer 4 hamburguesas, ¿entendés? Uno de los comentarios de este hombre, de este inventor, de este tipo de gimnasia, fue, a mí me gusta que mis alumnos coman saludablemente. Si no comen saludablemente, que me avisen, que no me mientan. Porque si no, se trabaja de otra manera y se va implementando a poco la dieta que se usa para el CrossFit. Hay un tipo de dieta que es muy conocida, se llama... perdón. A ver, para que no me acuerdo. No me sale el nombre. La dieta paleo, que es, incluye todo. Carnes, frutas y verduras, carnes magras, semillas y grasas saludables como la leche de soja y el aceite de oliva. Alto. Entrenamiento puro. Profesores que te gritan ante la cara y sobre todo dieta. Exacto. Eso es un deporte o una tortura. Bueno, igualmente el inventor de esta disciplina sostiene que no hace falta tener una dieta rígida, sino comer, o sea, permitirse comer cualquier comida, pero con un límite. O sea, no te vas a comer 40 panchos, ¿entendés? Uh-huh. Te comes, o sea, uno... comer limitadamente para tener la energía, claro, suficiente. Y ser variado en la dieta. O sea, comer verduras, frutas y demás. Infierno. Bueno, cosas que se sostienen como lemas en el CrossFit. Ser fuerte es una forma de ser sexy. Y esto, por esto hay muchísima gente que va y participa de esto, ¿no? Los alumnos son los que se inician en este deporte y por eso antes de levantar peso aprenden la técnica. De a poco van ganando masa muscular y perdiendo grasa. Alumnos y atletas entrenan en simultáneo pero en áreas diferentes. Esto se hace para que los alumnos principiantes puedan anhelar ser como los atletas, ¿no? Uh-huh. Otro de los lemas que se sostiene acá es, si te duele, vas bien. ¿Mm? Así que es una gimnasia que... Sería, si no duele, no ganas. Claro, exacto. Sin dolor no hay triunfo. Exacto. Y bueno, hasta el año pasado, 2.000 argentinos, esto llamó la atención, que se anotaron para el Mundial de CrossFit. Así que hay muchísimas... Muchísimas... ¿Participantes? Muchísimos participantes y muchísimas filiales que se dedican al CrossFit. Y para los que no sepan, ¿qué son filiales? Filiales son distintas... Escuelas distribuidas. Claro, exacto. Gracias. Así que bueno, eso es el CrossFit. Un infierno. Y sí, y encima son 3 horas por día. Sería un infierno para los que no... saben o no están acostumbrados a hacer a esta clase de esfuerzo. Básicamente personas como yo que no les gusta para nada el deporte. Bueno, eso fue todo. Acompañado de este servidor, Justin Quiles, la promesa, Rich Music, you know how we do it, de camino para cima, la fama que camina. Denis como invitados y también Ezequiel. Hola. Hace un montón que no venimos de ese. Bien, hola. Y hace mucho bueno. Que amor y hace un montón, una banda. Pero si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Arre. Bueno, vamos a hablar. Tenemos un bloque, por decir así, especial. Más ah, todos 18 son especiales. Años. Vamos a hablar sobre la primera vez. Nada no, más. No. Qué fuerte. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Igual, no lo vamos a salvar. Eso no se lo hizo. Vamos a hablarlo de una forma coherente y con respeto y para que la una gente sea... Una forma que se pueda entender y no sea como... Como vulgar, ¿no? Para que la gente con respeto. Pueda tener conciencia de qué métodos puede usar anticonceptivos en el acto y bueno, para prevenir, embarazos y enfermedades. Exacto, que no quiere que pase. ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual. Sería muy chisísimo. Bueno, empezamos con Denis. ¿Qué? ¿Por qué yo? Y bueno. La ronda va así y alguien quiere hablar. Y me voy a preguntarme qué querés que diga. A ver, todos sabemos que el método anticonceptivo más, el que más funciona es el preservativo. Claro, pero depende de cuál, porque hay veces que se rompe. Bueno, una sugerencia bueno, para eso. No usen el del gobierno. No, no se usa. Eso es un pague guacho. Salió del momento y tengo este y no quiero. No quiero usar otra cosa. No quiero usar un globo. Bueno, pero para eso también existen las pastillas anticonceptivas. Para eso después. Para después. Sí, pero sí, por las dudas. Tenés el del día antes, el del mes. Por temas de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ruido que me falta. Ruido de fondo. Bueno, ¿qué más? Ese. Bueno, yo quería hablar más que nada sobre que por más que sea un poco más placentero mantener relaciones sin condón, se debería usar igual, porque está esa típica que te dicen todos tus amigos, que es, no te preocupes, acá va afuera. Pero... Hay veces, ¿no? Que por más que uno acabe, entre comillas... Claro, no más que eso, sino... Porque... Alguien no sabe, ¿no? La higiene del otro. Claro. A lo mejor podría traerte consecuencias a largo plazo, ya sea bacterias, hongos, etc. Enfermedades. Aparte de eso, también hay otra. Transmisión montón. Sexual, ETS. Sí, las sí. ETS. Y. Sí, bueno. ¿Mica? Claro, pero también es una de las verdades que, o sea, lo que cuentan, saben, decir, es que, ay, es la primera vez, no hace falta porque sos virgen y no vas a quedar embarazada. Eso es una. Mentira. No, eso es mentira. Eso siempre lo dicen, no sé por qué. Por más la edad que tenga, siempre va a quedar. Por más que tenga un año. Sea primera vez o no, puedes quedar embarazada igual. Claro. Que si las violan también quedan embarazadas, eso no tiene nada que ver. Bueno, ahora cambiando un poco de tema. Mica, quiero hacerte una pregunta. Para vos, ¿no? Hacer el amor, ¿no? Y tener sexo, por así decirlo. ¿Es lo mismo? Creo que no, porque tener... sexo, vamos a hablar así, claro, así se entiende. Por necesidad, es por necesidad nomás. Pero por calentura. Cuando estás caliente, usando comillas, hacer el amor con la persona que querés, va más por el lado de lo sentimental, de vos ves a esa persona y la querés mucho, la amás, y es como un momento más lindo, ¿entendés? Lo veo así, sentimentalmente. Porque lo demás es todo podría amor. Ser necesidad, o sea, tener relaciones sexuales. Porque, yo qué sé, justo te sale y tenés la necesidad de eso, vos tal, mira, hasta capaz no conoces a la persona. Y eso no es hacer el amor. Exacto. Bueno, vos salís a tu opinión. Yo opino también lo mismo que Mika, porque son cosas diferentes. Una cosa es tener sexo con una persona que no conoces o es ahí solamente... Ahí sí hay que usar forro. Obligatorio. Y sí. Ahí sí es obligatorio usar preservativo. Porque tener sexo es cuando... tener sexo, o sea, con una persona que no conoces, o no sé, por sacarte la calentura nomás. Y... hacer el amor es... cuando ya estás decidido, o sea, a tener con un una hijo persona, o algo así, eso no. Ya hacer el... Con una persona ya que conoces bien y sabes la higiene y claro, sabes todo eso. Debido a su edad. Ya cuando conoces a la persona, ya tenés toda una vida adelante y bueno, ya decís, pero bueno. Esa sería la decisión de tener algo más con esa persona. O sea, o tener eso un sería amor. Eso sería ya otra cosa, sí. Ponele, porque hay chicos que les gustaría ser padres jóvenes y tienen la decisión de formar una pero familia ya, desde no temprana se saben ni edad. Cuidar ellos y... No, no, capaz que no, porque capaz que dice, yo quiero ser joven y disfrutar de mi hijo, entonces planeemos bien las cosas, fijémonos cómo vamos a hacer para... buscar trabajo y todo eso. Obvio, también salta de la confianza de los padres y también están de acuerdo. Por eso, si tus papás no están de acuerdo porque, yo qué sé, no pueden ayudarte a mantener a tu bebé o lo que sea, pueden surgir problemas muy graves, por decir así. Yo creo que por eso exactamente es bueno tener, o sea, que tratar de contarles, ¿no? A tus papás. Respecto a que, bueno, mantenés una vida sexual activa y que es mejor así, ya que capaz, a lo mejor tus papás reaccionan de una forma mejor, ¿no? Y no te retan, o a lo mejor te llevan a un, en este caso, de una chica, ¿no? Porque mayormente las chicas tienen miedo a contar a sus papás que perdieron la virginidad por miedo a que los castiguen, a que las traten diferente, a que la vean con otro punto de vista, y no debería ser así. Yo creo que uno podría abrirse tranquilamente a contarle a sus papás y que los papás pueden ayudarle a ellos y qué sé siempre yo. Siempre están las típicas dichos de los padres. Darle pastillas, llevándola al ginecólogo y... aconsejar. Exacto. Depende cómo sea tu familia. Sí, pero igual después de todo son los padres, ¿sabes? Son tus padres, les tenés que contar todo. Y sí, eso siempre influye mucho. Pero los padres nunca quieren, así que eso es lo que... ¿Y vos, Denis, qué opinás? Yo ya dije la opinión. A ver, yo tengo una pregunta. Con la pregunta de ese. ¿Está mal visto llevar forros a cualquier lado? No, porque te estás cuidando. Exacto. O sea, estás precavido. Serio. ¿Querés tener hijo o no querés tener hijo? Así, vos querés que yo sea a todos lados, es mi decisión, dice. Eso. ¿Vos querés que yo tenga hijo? ¿Qué más poderoso? ¿Un beso o tener relaciones sexuales? Mira. A ver, ¿cómo? ¿En qué sentido decís eso? Para mí, un beso. O sea, en el sentido de sentir atracción o amor por alguien. En ese sentido, sí, entonces. Pero a veces depende de la persona. Que sea. Mira. Te lo pongo así, yo preferiría salir a caminar con mi pareja y pasar un lindo día y tener relaciones sexuales, o sea, no me parece muy importante o muy necesario, ¿entendés? Es como que, bueno, capaz sale el momento, pero no lo veo necesario. Como somos pareja, tenemos que tener una vida sexual. No lo veo así. Preferiría salir un día a caminar y hablar, así que yo voy por el lado del beso. Y vos en ese momento, ¿no? Que digamos, salís a caminar y a hablar y tu novio te propone la idea de mantener relaciones. ¿Vos qué? Mira, si te invito a la casa. Yo agarro. Creo que sin protección no. Claro. No. Sin sombrero no hay vaquero, dice. Exacto. Me refiero a que está siempre la típica, ¿no? De que el novio siempre va a hacer lo necesario para poder convencer a su novia de que le dije, ¿no? Mantener relaciones con ella. Y siempre está la típica de la psicología, en plan, estás enojada conmigo, que yo no te gusto. A ver, acá dice. Que no te parece atractivo. Bueno, pero van en lo que piensa ella, no solamente él. Mira, no hay que obligar a nadie y aparte... Exacto, sí, si uno no quiere, esté, no. Aunque la esté obligando, ella puede decir que no. Y es por más que el choncito se enoje, yo qué sé... No, si vos decís que no, y menos para satisfacer a una persona, porque en el momento de hacer el amor... Se supone que los dos tendrán que estar disfrutando del momento. No uno estar preocupado por satisfacer al otro. O, bueno, ¿entendés? O no tengo ganas, pero para hacerte sentir bien o porque vos querés, sí. ¿Entendés? Para mí eso no va. Así que sí, yo no quiero. O incluso él, capaz él no quiere y yo le propongo y él no quiere. Bueno, lo acepto y no. Otro día será. Otro día será. De la bocha. Bueno, estamos en el bloque especial de Jóvenes sin Memoria con Abigail, Ezequiel, Alejo y yo. Antes de seguir, les comento de que el sábado 5 de noviembre la radio cumple... No, perdón, disculpen. Tenemos el programa número 50. Cumple 50 programas. 50 programas, exacto. Y vamos a ir a la radio, la peluca de Sarmiento, que nos invitaron para salir al aire. Nos pueden escuchar en AM 15.80 a las 10 de la mañana. Bueno, en el bloque especial de Jóvenes sin Memoria vamos a contar básicamente qué es Jóvenes sin Memoria. Es un proyecto donde se pueden expresar lo que uno piensa o tal vez quiere cambiar de la sociedad, como nosotros que cosas que pasan en la sociedad básicamente. Sí, por eso es que nosotros tratamos la homofobia. Es un espacio que nos dan para poder expresarnos y mostrar nuestra forma de pensar respecto a diferentes temas en común y cotidianos que podemos enfrentar día a día. Sí. Bueno, ¿quién organiza Jóvenes y Memoria? Bueno, es la Comisión Provincial por la Memoria. Hace 15 años que está Jóvenes y Memoria y lo lleva adelante el proyecto Adolfo Pérez Esquiveles. Vamos a hablar de nuestro proyecto. Es nuestro cuarto año participando en Jóvenes y Memoria y este año, por tercera vez, ¿verdad?, vamos a hacer un programa de radio allá en Mar del Plata, Chapadmalal, el cual vamos a hablar de la homosexualidad y la homofobia, ya que estuvimos notando que en la sociedad ser homosexual está mal visto por varios personajes, podemos decir. Bueno, y para eso hicimos entrevistas y también hicimos algunas encuestas para poder saber lo que piensa la gente sobre eso. Hay muchas personas que piensan que está bien que se casen, pero que no tengan hijos. Pero igual la sociedad está cambiando, creo, gracias a también la aceptación para que se casen. Exacto, pero si notamos, si comparamos, como es nuestro punto, ¿no? Comparar cómo era hace 40 años en la dictadura militar de Argentina a cómo es ahora es bastante diferente, porque ponerle de que ahora es más liberal, aceptable, por decir así, ya que ser homosexual en la dictadura era horrible para esas personas, ya que era signo de opresión. Sí. Algunos nos mataban o los hacían desaparecer porque eran homosexuales solamente. Sí, exacto. ¿Tienen alguna experiencia que nos quieran contar para fuera del proyecto o en el proyecto? En el proyecto y fuera. A ver, gracias a esto, ponerle de que a mí me sirvió porque puedo hablar más fluidamente con las personas y socializar, porque allá socialicé bastante. Y no sé, me gusta más como soy ahora gracias a esto. Bueno, también gracias a radio, porque gracias a radio puedo hablar mejor, ponele. No sé. Así de experiencia personal, sí, la familia. Mi familia en este caso, tiende a tener un pensamiento, por así decirlo, homofóbico. Tiende a negar, rechazar, ya que no, está mal visto. Porque tienen una ideología, una forma de pensar respecto al tema que es demasiado cerrada, por así decirlo. Ellos dicen que la forma de permanecer y preexistir es siempre que el humano, o sea, el sexo masculino se reproduzca con el femenino, así deja una existencia o deja a alguien sobre la tierra. En cambio, si dos personas del mismo sexo no pueden tener un hijo, no pueden mantener, o sea, no pueden procrear ellos un hijo. Así que esa es la manera de pensar que me quieren inculcar mis papás, pero a lo mejor ellos también están errados en su punto de vista, al ser unas personas que tuvieron una infancia bastante así como opresiva, ¿no? Llegaron a ese punto de vista y no tienden a dejar pensar al otro. Bueno, mi punto de vista, o bueno, mi forma de vida, es que yo soy bisexual y no puedo decírselo a mis padres porque, bueno, yo ya tengo un hermano que es gay y a mi viejo le cuesta aceptarlo. En sí no lo acepta porque ni siquiera lo quiere ver porque es gay. Y mi vieja acepta que sea gay mi hermano, pero dijo que si una hija le llega a salir lesbiana o bisexual o, no sé, travesti, no podría aceptarlo porque es su hija. ¿Y qué tiene que ver que sea hija o hijo? Ella piensa que porque tiene, si una pareja tiene dos hijos que sean gay o lesbiana, cree que hay algo malo, tipo de maldición generacional porque ella es cristiana. Entonces yo también lidio con la gente, porque si le digo soy bisexual, piensan que, no sé, me gustan todas mis amigas o me gustan todos mis amigos. Es algo estúpido porque un hétero también le pueden gustar sus amigos o amigas. Exacto. Después está el tema de el hombre va a trabajar y por eso, si es gay, andas a ver, está como las etiquetas, es gay, va a ser peluquero o va, te va a hacer la manicura o yo qué sé. Entonces eso es lo que me molesta a mí. O las lesbianas, como me decís vos, a esa le gusta, mira a una chica, ya le gusta, mira a aquella, ya le gusta, mira, tiene amiga, seguro ya le gusta, le quiere caer. Eso me rompe las bolas a mí, no me gusta, ¿entendés? Es una etiqueta que te ponen toda la gente. La sociedad. La sociedad, sí. Y no me gusta. Así que, no sé, yo creo de que si alguna persona de mi familia... Porque mi papá tiene el pensamiento de, es el hombre de la familia, mi hijo, y si llega a ser vulgarmente puto, ya no lo voy a aceptar. Y eso a mí no me gusta. Entonces si yo sé de que alguien de mi familia es homosexual, bisexual, lo voy a defender. Porque para mí todos somos iguales. Según tu ideología política o qué parte de la sociedad sos o tu orientación sexual, somos iguales. Así que... Y ahí viene la forma para hacer el cambio, ¿no? Jóvenes y Memorias. Exacto, volviendo al tema. Queremos que las personas que sean homosexuales se sientan bien en la sociedad, que sean aceptadas. Y por trabajo así nuestro, podemos hacer un cambio de su forma de pensar respecto al proyecto que estamos trabajando sobre la homofobia. Exacto. Así que de ahí surge nuestro proyecto. Bueno, eso fue todo. Rock and roll, running around. Me bust up in the car.